to see. Wanna go out to the beach. Gonna dive and have no fear. A Pillow Book. Esta noche de viernes 25 de mayo, viernesito lluvioso, podría decirse tal vez que viernesito romántico, tal vez, o también, ¿por qué no? Mi nombre es Paloma Cuevas, bienvenidos sean todos, y tal como se los dije hace un ratito, I'm glad you came. La temática de la noche del día de hoy está definida a partir del miércoles. Ya sabemos todos que hoy vamos a escuchar a Jaime Sabines y este libro maravilloso que se llama Los Amorosos, Cartas a Chepita. Pero antes de comenzar por ahí, les voy a dejar una canción que nos encargó Alba Dorsey. La música de esta noche va a estar bastante rica, es de diferentes tipos. Tenemos un poquito de música en inglés y mucha música de trova, de esa romántica desgarradora. Porque no es para menos leer a Jaime Sabines y escuchar música de esta de viernes apapachador, es lo que vale la pena y eso es lo de hoy. Vamos a escuchar Sunday Bloody Sunday con YouTube. Esta va para Alba Dorsey, donde quiera que estés. Close my eyes and make it go away. Complacido a Alba Dorsey con su petición de Sunday Bloody Sunday, interpretada por U2. Vamos a dar inicio a esta noche de viernes apapachador de Pillowbook, y qué mejor manera de hacerlo que leyendo un poquito de este libro maravilloso al que Carlos Monsiváis ha catalogado como un formidable alegato lírico y un estar dentro de la mentalidad poética del autor. Y es que qué cosa puede existir más grande, más tanta, más vasta que el amor, sobre todo cuando se trata del amor de un poeta hacia su musa. Y es que para Sabines, Chepita no fue solamente una mujer, fue una diosa. Vamos a leer un poquito de la anécdota que ella platica en la presentación del libro, donde dice lo siguiente. Fue hace ya varios años, durante una visita del poeta Marco Antonio Campos a casa, que el tema de la correspondencia de Jaime surgió por primera vez, como un asunto editorial. Marco Antonio preguntó si habría mantenido un intercambio de cartas con algún escritor, y Jaime respondió que si acaso un par, y que no conservaba ninguna por obvias razones, pero de las que había en cantidad eran aquellas que había escrito para mí. Jaime entonces me pidió que le diera algunas, y yo a regañadientes accedí. Entonces escogió dos o tres para darlas a Marco Antonio a fin de publicarlas, a lo que me negué con firmeza. Las cartas eran mías, no de Jaime, y sería yo quien decidiría sobre ellas. Él entendió y ya no insistió más. Jaime y yo nos conocimos desde muy pequeños. Entre nuestras familias existían viejos lazos de parentesco y amistad. Su madre y mi abuela materna eran primas en segundo grado, y mi padre fue testigo de la boda del tío Julio y la tía Luz. Ellos a su vez hicieron el papel de tutores de mi papá Luis, quien fue huérfano desde muy chico. En el importante acto de pedir la mano de mi mamá Esther, el primer recuerdo consciente que teníamos de nosotros. Sin embargo, sucede a la edad de 10-11 años. Jaime decía que pensó de mí que era una güereja entrometida. Yo pensé de él que era un niño grosero y orgulloso. Y es que muchas veces no podemos negarlo, queridos radioescuchas de Pillowbook, amados pillowbookeros, el amor no comienza con ese sentimiento desde el que se conoce a la otra persona. No siempre es amor a primera vista, que en este caso permítanme dudar de la existencia del amor a primera vista sin intención de ofender a los que crean firmemente en él, porque eso de amar simplemente con ver suena algo muy superficial. Vamos a escuchar una canción de un cantautor del Estado de México. Él ya no está entre nosotros, pero tuve la fortuna de verlo alguna vez en vivo. Su nombre era Abel Velázquez. Le llamaban el mago, y la canción que estamos a punto de escuchar para abrir Pillowbook esta noche es El Dragón. Espero que les guste, mi nombre es Paloma Cuevas y estamos develando los misterios de las cartas de Sabines a su amada Chepita. El viento sopla el Camelot. Ella será princesa, una pesar del dragón. La boda se ha pactado esta noche a las 10, y el rey ha ordenado disparar si ven. La última doncella se prueba el ajuar como una conveniencia de su cruel sociedad, con un mar de dudas que no quiere enfrentar. Hoy se juega el destino, esperando que el cuento se convierta en realidad. Y dobla las campanas, porque se mueve. Cerrar un trato y no entregar su corazón, y aceptó que le pagara de por vida los servicios de amor. Y dobla las campanas, porque se muere el dragón, se muere por salvarla, sin que tenga salvación. La historia estuvo a punto de cambiar el final, pero el dragón con todo y alas no pudo enseñarla a volar. Oh, oh, oh, oh. Lloraba en el fondo del salón, donde sus manos frías extrañan al dragón, y todas las cartas que decían amame. Por lo que más quieras, ven y sálvame, y dobla las campanas, porque se muere el dragón. Muere por salvarla, sin que tenga salvación. Ella escogió cerrar un trato y no entregar su corazón, y aceptó que le pagaran de por vida los servicios de amor. tanto el dragón, con una herida mortal, se despidió de Camelot, y dicen, quienes lo han visto, que canta por monedas, canciones tristes en un bar, y dobla las campanas, porque se muere el dragón, se muere por salvarla, sin que tenga salvación. El cuento estuvo a punto de cambiar el final. Usted decide desde luego cuál de ellos le hubiera gustado escuchar. Oh, oh, oh, oh. De regreso aquí en Pillow Book, vamos a continuar con el relato de Chepita sobre las cartas de Jaime, y dice así: años después, de estudiantes en la preparatoria, tuvimos un primer noviazgo, que no duró más allá de unos meses. Ya en la Ciudad de México como universitarios, él en la Facultad de Medicina y yo en Odontología, fue que verdaderamente nos unimos. De eso tratan esas cartas, del inicio y progreso de nuestra relación, de nuestras inquietudes, del poeta que empieza a publicar su trabajo, de la vida de entonces narrada por Jaime. La mayor parte de este intercambio se dio durante la ausencia de alguno de los dos, ya fuese que Jaime estuviera en Tuxtla y yo en México, o al revés, yo en Tuxtla y él en México. Por razones para estas separaciones abundaban. Uno de los dos tenía exámenes y no iba de vacaciones, o se enfermaba y no podía viajar, o cambiaba de carrera, como Jaime, que pasó a la Facultad de Filosofía y Letras después de casi 3 años de medicina. A veces también faltaba el dinero, o un problema familiar no nos dejaba compartir la vida en donde estuviéramos. Eran estas cartas lo que nos unía en la distancia. Conservo muchas, muchas cartas de Jaime, durante sus viajes desde donde estuviera, Cuba o Brasil, Santiago o Montevideo, Pekín o Sofía. Yo siempre encontraba algo en el buzón, también recados, mensajes muy breves y simpáticos que dejaba en mi buró o en la mesa de la cocina. Cuando nuestra economía lo permitió, me hablaba por teléfono diariamente, por la mañana o al anochecer, desde Rotterdam o Madrid, Monterrey o Jalapa. Ahora que hago cuentas, 7 años de noviazgo, 46 de matrimonios, desde bebés casi, pasamos toda la vida juntos hasta su muerte. Quiero agradecer a los editores por su interés y su apoyo para publicar estos viejos papeles, a Bárbara Jacobs por su hermosa presentación y a Carlos Monsiváis por su constante generosidad. Publico estas cartas porque estoy segura de que no traiciono a Jaime, ya que fue él quien primero las vio publicables, porque deseo compartirlas con los lectores de Jaime Sabines, que vean una faceta poco conocida de él y que sirvan para comprobar que Jaime el poeta y Jaime el hombre son en realidad la misma persona, el mismo hombre, el hombre que amé y que extraño tanto. ¿Y quién era Chepita? Pues nada más y nada menos que Josefa Rodríguez, viuda de Sabines, alias Chepita. Los voy a dejar con una canción maravillosa. No creo que haya una sola persona en el mundo que no disfrute de escuchar la voz aguardientosa de Amy Winehouse, aunque sea que se haya ido ya. Y este tema que les voy a dejar ahorita es una canción padrísima que se llama Will You Still Love Me Tomorrow. Estaba bastante indecisa, no sabía si traérselas con ella o con Norah Jones, pero pues Amy Winehouse siempre será Amy Winehouse donde quiera que esté. Y esta canción pertenece a un álbum llamado Lioness Hidden Treasures. Espero que les guste, estamos en Pillow Book y regresando vamos a continuar con las cartas a Chepita y con varias canciones que creo que esta noche se prestan, ya que está un tanto aguaceroso, lleno de lluvia por todos lados. Es viernesito apapachador, y si tienen a alguien cerca a quien apapachar, pues aprovechenlo, hagan uso. Thank you. sí, ya estamos de regreso acá en Pillow Book. Antes de comenzar con cualquier otra cosa, eso de ser maestro es algo que se lleva en la sangre y que no podemos evitar de repente repetir conductas que aprendemos cuando estamos en un salón de clase. Entonces ya comenzamos a pasar lista esta noche en Pillow Book y las siguientes personas pueden considerarse completamente presentes. Saludos para Aurea López con todo mi corazón desde aquí hasta Brownsville, Texas. A Claudia Avendaño, por supuesto también a su hermana Andrea. A Eva Sánchezinta, que anda muy presente. A Pamela Hernández, que anda teniendo problemas para accesar. Pamela, dale refresh. A Gaby Aguilar. A Salvador, que nos escucha desde el DF. A Carla Vigueras. A Giovanna Vilchis, a Andrew Nájera y por supuesto también a Alana Unzueta. Y antes de que otra cosa pase, vamos a darle lectura a un fragmento de estas cartas que Sabina le hizo a Chepita y dice así: de Jaime a Chepita, guarda tu corazón, entiérrame en él. Esta parte es justamente el prólogo que realiza Carlos Monsiváis para este libro y dice así: es arriesgado publicar las cartas de amor de un joven de 22 o 23 años. Así este joven sea Jaime Sabines, el gran poeta. Pueden ser ráfagas de un temperamento alucinado o incursiones en la cursilería de la época, acción de la que nadie, por vigilante o previsor que sea, se exime. El peligro ahí está, y las repeticiones y la información insubstancial que da fe de la intimidad y la insistencia de lo declarativo. Al te amo, multiplicado como rosario o ritual hindú. Sin embargo, las cartas de Jaime Sabines a su novia Chepita, con la que se casara y tendrá hijos, admiten claramente su publicación, porque además de atestiguar una vitalidad amorosa en pleno desarrollo, contienen ejercicios de prosa poética con fragmentos muy afortunados, que remiten a la gran literatura que ya escribía Sabines entonces. En un sentido muy preciso, en el del mismo impulso lírico, partes de esa correspondencia se vinculan directamente con el ánimo de los dos primeros notables libros de Jaime Sabines, Oral y La Señal. Y antes de continuar con este prólogo también realizado por Monsi, los voy a dejar con un par de canciones. La primera de ellas pertenece a un grupo llamado Tres de Copas. Seguramente muchos de ustedes la recuerdan en un cover medio sui generis que hizo de ella Víctor García. La canción se llama Otra Vez. Y un poquito después vamos a escuchar con Zoé, Labios Rotos. Estamos en Pillow Book. Quien siempre soñé, pero al verla a los ojos no me pude mover. Me quedé con las ganas de seguirle los pies. Se me fue como se va la tarde, como si fuera un tren. Poco a poco mis ojos la dejaron de ver, y no sé si algún día me la encuentre otra vez. Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez, pa' decirle tantas cosas que por tonto callé ayer. Otra vez, ojalá que se cruzara por mi vida otra vez, pa' matar esta tristeza que dejó esa mujer de la que me enamoré ayer. Ayer, ayer. Se me fue como se va la tarde, como

bueno, ya de regreso, después de escuchar un par de canciones padrísimas, creo que les gustó mucho la de Otra Vez. A mí también es una de mis favoritas. No soy muy de la onda de trova, pero esta noche como que se presta. Y por supuesto que esta canción de Labios Rotos de Zoe, en la presentación que tuvieron en el MTV Unplugged, pues fue un éxito y sigue siéndolo y gustándonos a muchos de nosotros. Dice aquí un poquito más de la información que nos da Monsi sobre Jaime Sabines y las cartas que le envía Chepita. Las cartas despliegan la vida cotidiana de un escritor y son también selectivamente un texto magnífico escrito a los 22 o 23 años de edad. Desde muy joven, Sabines se reconoce en sus obsesiones, en su fascinación por los temas y los sistemas metafóricos que distinguen y señalan su obra. Desde los primeros textos, él nada tiene que ver con la inexperiencia o el candor. Es un escritor que acude a las fuentes primordiales y procura escribir desde la fuerza de los orígenes. En las cartas se reitera su cercanía a la Biblia, lo que incluye al profeta Ezequiel, no por espíritu religioso, sino por la necesidad de familiarizarse con la cosmogonía cristiana, la de su formación estricta y vaga a la vez. En la Biblia que Sabines estudia se halla el gran lenguaje, el de los Salmos y el libro de Job, y están también en su vigor de revelación incesante los orígenes míticos y en ellos el amor sin ataduras, que es un gran principio de identidad. En el principio era el Verbo, y el cantar de los cantares. El proyecto está a la vista. Un lector de la Biblia muy enamorado se propone fundar una dinastía que le pertenezca enteramente. Lento y amargo animal que soy, que he sido. Y en poesía y en momentos de sus cartas, Sabines va de los ancestros a los descendientes y de regreso. Amargo como esta voz amarga, prenatal, presubstancial, que dijo: nuestra palabra que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Bueno, no puede esperarse menos de la prologación de Carlos Monsiváis, y los voy a dejar con una canción que nos encargó Pamela Hernández. Aprovecho para saludarla. Pamela, qué padre que te haya gustado la canción de Tres de Copas, y le doy la bienvenida a quienes están integrando con nosotros esta noche, a Cuitláhuac Reyes, Chule, qué bueno que estás hoy con nosotros, a Miriam Solache, Miriota, qué padre que nos estás acompañando esta noche, le voy a comentar a Héctor que por fin se nos hizo escucharnos, y por supuesto también a Balbina San Lorenzo. Aquí los dejo con Thalía, que es no de la música que normalmente escucharía, pero si eso hace feliz a Pamela, vamos a hacerla feliz esta noche. Y esta canción es de un gran autor, por eso me atreví a ponerla. Su nombre es ¿Qué será de ti? O Con Va y Vosé, que fue escrita por Roberto Carlos. Y esta noche se queda con nosotros a través de Pillowbook. Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. perder toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Sí, estamos de regreso después de esta canción que fue dedicada para Pamela. Nos encontramos con que ya tenemos de nuevo pilobuqueros que se están manifestando. Bienvenido sea Galileo. Qué bueno que andas aquí practicando tus artes marciales. Espero que no te rompas nada. Jacobs y Fuentes, por supuesto. Y también anda ya llegando apenitas, un poco tarde para el paso de lista. Acaba de llegar Winnet Unzueta. Bienvenida, Winnet. Qué bueno que te incorporas con nosotros. En las cartas, como en el oral y en la señal, se extiende la mezcla de extroversión y ensimismamiento, de jactancia y humildad, que desemboca en un conjunto de insistencias. La soledad, que es un paréntesis entre la protección de las potestades amorosas, la insistencia en la posesión del ser amado, que es la manera de extender los límites del yo, y la admisión de las debilidades, que delata la ausencia del bien preciado. Y de modo incesante, Sabina se dirige a su novia, pero también y enfáticamente a lectores que no están allí, ni tendrían por qué estarlo. Son envíos de amor que no excluyen a entusiastas de la poesía. Chepita es la primera y genuina destinataria, pero no es la única. No porque Sabina se proponga en algún momento dar a conocer cartas que no son propiamente textos, y que por lo demás, si disponen de una destinataria única, sino porque en esta etapa de su vida, que es lo básico de la vida literaria, todo se le vuelve poesía, lo que equivale a decir todo exige la mirada y la complicidad de los desconocidos, sus semejantes, sus hermanos. Aquí un fragmento de una misiva, les voy a leer un cachito de una de las cartas que Sabina le escribió a Chepita, y dice así: «Pórtate bien, cuídate, no te enfermes, es de muy mal gusto eso. Guarda tus ojos, ámame, guarda tu corazón, entiérrame en él. Déjame que investigue mi nombre, mi presencia, mi imagen. Déjame que investigue las últimas células de tu cuerpo, los últimos rincones de tu alma. Déjame que viole tus secretos, que aclare tus misterios, que realice tus milagros. Consérvate, presérvate, angústiate, sufre el amor. Espérame, te besa, pero te besa de verdad. Medio minuto, un minuto, 4 litros de sangre, a 5 atmósferas te besa». Esta carta fue escrita el 25 de julio de 1948, y se puede apreciar lógicamente una gran intensidad, porque pues estamos hablando de un poeta. Y para hablar de poetas, qué mejor que dejarlos con una canción de Raúl Ornelas, que se llama El Riesgo. Es bastante graciosa, podríamos decirlo así. Y un poquito después vamos a regresar para continuar analizando este libro y leer fragmentos de donde comienza siendo un Jaime Sabines enamorado y poco a poco va desentramando los misterios que implica ser un hombre y desgraciadamente no aceptar el ser única y exclusivamente para Chepita. Regresamos en Pillowbook y vamos a escuchar a Raúl Ornelas con El Riesgo. en el aire a veces las compongo. Si te dijera que puedo bajarte alguna estrella si me lo propongo. Si te dijera que puedo llevarte por todo el mundo en uno de mis yates. Si te dijera que puedo llenarte todos los dedos de puros diamantes. Si te dijera que soy amigo del Estalón. Si te dijera que soy el dueño de Nueva York. Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana. Pero lo cierto es que no escribo nada, y si conozco un barco es de la Armada. Yo no conozco a Estalón, y mucho menos New York. Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón. Yo solo tengo un montón de sueños para los dos. Yo solo tengo este amor. Dime si quieres tomar el riesgo. Te dijera que soy un artista y que aparezco en todas las revistas. Si te dijera que con mi fortuna compré una casa en medio de la luna. Si te dijera que soy amigo del Estalón. Si te dijera que soy el dueño de Disney World. Pero lo cierto es que no tengo nada, aunque trabaje toda la semana. Pero lo cierto es que no escribo nada, y si conozco un barco es de la Armada. Yo no conozco a Estalón, y mucho menos New York. Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón. Yo solo tengo un montón de sueños para los dos. Yo solo regresando, leemos un fragmento de una carta escrita el día 27 de julio de 1948 y dice así: ¿Quieres que te lo diga? Hay un montón de brasas en mi sangre. Estoy ardiendo, ardiendo. Me está quemando el tiempo. Me tiene encendido la vida. Tú, yo, nosotros no importamos nada. Somos un accidente en el amor. No más un accidente. Una caída de piedra. El vuelo de una hoja. Un lamento. Digo que la vida es pura experiencia, que me canso, que me revelo a sobrevivirme diariamente. No hay lugar para el místico que soy dentro del ateo que represento. No es problema de Dios. Hace tiempo abandoné a Dios. Es conflicto de identidad, de realidad. Dentro del análisis que hacíamos Ibáiz de Sabines, se encuentra la necesidad que tiene de encomendarse, de mencionar o de tener que ver con la mística. Voy a dejarlos ahora con un verdadero místico, Fernando Delgadillo, que escribe, que hace poesía, que canta poesía y que vive poesía. Vamos a escuchar un par de canciones de él. La primera de ellas es La Bañera,

No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que fueras por mí. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y bueno, después de escuchar a Joaquín Sabina, resulta sumamente difícil, tras el razonamiento tan maravilloso de y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, se escucha como un amor de esos medio complicados y desgarradores, de esos de telenovela, de los que nos gusta saber pero que no está muy romántico vivir. Y vamos a continuar un poquito más. Dice aquí: definirse es situarse de otra manera, siempre de otra manera. Sabines escribe las cartas para una vez más persuadir a la amada de la naturaleza total del amor que se le ofrece. Y por ello, por ejemplo, necesita plantear con rudeza las diferencias entre enamoramiento y amor, entre lo que otorgan las circunstancias y lo que entrega la certeza. El corresponsal se dirige a la persona más importante en su gran proyecto: construir una familia, la familia, no cualquier familia, la suya. Y acá nos comentaba cosas sumamente interesantes. Miriota nos decía que, me pregunta si no sabe, que no sabe si ya comenté que Sabines es el poeta del amor. La aportación de Sabines, aparte de su poesía, es su ideología sobre el amor desde una perspectiva masculina. A comparación de la mujer, Sabines describe desde una aparente superficialidad el amor material, cotidiano y a veces hasta fastidioso. Pero recordemos que la mujer tiende más a idealizar y por lo tanto un poco alejado de la realidad. Yo le contesto a esto a Miriota, que es que a veces la realidad resulta insuficiente. No sé qué opinan ustedes, queridos pilobuqueros, pero ante la insuficiencia de la realidad se utiliza la fantasía. Dice: he aquí la aportación de Sabines. Decodificas el amor desde la perspectiva poética de Sabines. No hay necesidad de complicarse. El concepto insuficiente está demarcado por esquemas que no nos benefician. Claro está, debe haber compromiso, amor y respeto, y etcétera. Bueno, eso va de acuerdo a cada quien, Miriam, porque no forzosamente. Le contesto yo a ella que el amor no es beneficio, es entrega. El amor es otra cosa, por eso es tan complicado. A fin de cuentas, la situación en Sabines es la misma situación que en los grandes poetas o filósofos. Fue justo lo que vivieron Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir cuando ella le decía a él o él a ella: tú eres mi absoluto, los demás son simplemente distractores. Y eso se pone de manifiesto en el fragmento que estoy a punto de leerles y que dice así: estoy enamorado en verdad. Yo sé que no es enamoramiento, es amor. Uno se enamora de cualquier mujer, a cualquier hora, en un encuentro fortuito, en una cita premeditada. Yo me enamoro a cada paso, de unos ojos, de una palabra, de un gesto oportuno, de una sugerencia. Y no obstante, solo quiero a Chepita. En las demás es pura función estética. En Chepita es dación, entrega indefectible, transferencia. ¿Y por qué no? Haciendo uso de la facultad que nos permite complacer a nuestros radioescuchas, los voy a dejar con un par de canciones. La primera de ellas, de Silvio Rodríguez, se llama La Gota de Rocío, y la siguiente es una sorpresita para Victoria Vázquez. Victoria, no te voy a decir qué te voy a poner, pero yo sé que la vas a reconocer en cuanto escuches los primeros acordes. Estamos en Pillowbook y seguimos analizando y haciéndonos telarañas mentales con esta forma tan moderna de escribir en 1947 y 48 de Jaime Sabines hacia Chepita. Estamos en Pillowbook. Se ponían a cuánto papel he recordado. Cómo me haces hablar en el silencio. Cómo no te me quitas de las ganas. Aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo. Doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere. No me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra. Como doy el amor. Y de regreso aquí en Pilotbook les leo un poquito de los comentarios. Nos dice Miriam Solache: hola, te decía, en el poema de los amorosos Sabines dice: los amorosos no esperan nada, pero esperan. Es ahí donde comenzamos a complicarnos, cuando el amor es como compartes, entrega y transferencia. La pregunta para muchos es cómo se logra. Por eso, entre otras lecturas, hay que leer y releer a Sabines. Eso es cierto, Miriam. Desgraciadamente, como seres humanos, siempre tenemos expectativas creadas y si no las tenemos, nos las vamos formando. Y ahí es donde comienza la injusticia, en poner nuestras expectativas en el otro, porque desgraciada o afortunadamente, apenas leía un libro llamado Parejas, Parejas, así con signos de interrogación, Parejas, Parejas, y dentro de los análisis que se hacen es como, a veces acuden las parejas a terapia y dicen, es que él no me quiere, y entonces el terapeuta pregunta, bueno, es que, ¿qué significa para ti que te quieran? Y al explicar todas las características que el cariño debiera tener para una de las partes de la pareja, a lo mejor no son las formas en las que el otro lo demuestra, pero cuando se le pregunta cómo demuestra su cariño, él o ella está seguro de estarlo haciendo bien. Desgraciada, afortunadamente, a veces no se toman consensos y se olvida preguntarle al otro qué es lo que espera, y ahí es donde comienzan todos los problemas. Ahora, vamos a continuar con una reflexión que nos hace Gina Dorantes. ¡Gina ya está aquí! Sí, señoras y señores. Llegó Gina, llegó Alba y por ahí anda Vicky, que se anda matando haciendo una clase para mañana. Pero nos comenta Gina, ese fragmento es interesante. Cierto, el enamoramiento es pasajero, pero esa parte de su magia, la emoción, la adrenalina, los sueños, qué maravilla si madura y se convierte en amor. Y si no, también valió la pena, aunque en el camino haya un corazón maltrecho que recomponer. Les prometo que para el próximo viernes les voy a traer un libro que no tiene vergüenza, se llama Amarse con los ojos abiertos, es de Jorge Bucay, y habla justamente de eso, de cómo en el enamoramiento nos espejeamos, por eso amamos al otro y no nos importan sus errores, porque todo lo que vemos de él es simplemente lo que nos gusta de nosotros. Ya un poquito después, cuando el amor madura, como lo menciona aquí Gina, es cuando realmente salen a flote todas las fallas del otro y es donde realmente decidimos si amamos o dejamos de amar. Y era justo lo que yo le contestaba aquí a Gina. Para eso se inventaron los ungüentos y los curitas, Gina, para los raspones. Pero esos recuerdos son intransferibles y atesorables. Y vale la pena, no importa. Llórale un ratito hoy, que mañana seguramente lo recordarás con una sonrisa. Nos comenta Alba que eso de las cartas a Chepita de Sabina es amor profundo, maduro, sensato, centrado y decidido. Y yo digo que iba con todo el Sabines este, porque la quería suya a pesar de él no darse por completo. Nos dice Alba que ella quiere que alguien la quiera así. Te preocupes, Alba, yo estoy segura que seguramente hay alguien que te quiere así, porque además te lo mereces. A pesar de que digas que todos nos merecemos un amor así, yo creo que no nos merecemos uno, nos merecemos dos o tres, porque la vida es muy larga. Antes, cuando decían hasta que la muerte los separe, hablábamos de vivir 30 años, ahora vivimos 60, 70, 80... Y juro por Dios que no es gula, porque me dices hasta golosa aquí, Alba, no es gula. Lo que pasa es que, pues sí, de repente hay personas que son medio ojo alegre como Sabines y se enamoran de muchas cosas, de unos ojos, de una mirada, de una sonrisa, de un tono de voz. Y vale la pena, ¿por qué? Porque de eso está hecha la vida, de sueños y de momentos. Y los voy a dejar con un par de canciones que pertenecen a la banda sonora de una de mis películas favoritas. Ojalá la pudieran ver. La primera de ellas es de Nora Jones, The Story. Pertenece a la película Noches de Color Púrpura. En inglés se llama My Blueberry Nights. Sale ahí, bueno, sale un gran reparto. Sale Nora Jones, que yo no había entendido nunca el porqué de esa voz tan maravillosa que tiene y de las composiciones con tan buena calidad, además de su buen manejo del piano. Y ya lo entendí, resulta ser que esta muchachita no es nada más ni nada menos que la hija de Ravi Shankar, uno de los mejores, pues podríamos decir, sitar players del mundo. Y después de esa canción viene interpretada por la maravillosa voz de Cat Power, The Greatest. Espero que les gusten, estamos en Pillowbook y regresamos en un ratito más. Váyanme platicando cómo se están sintiendo hasta ahorita y qué opinan de este amor tan entregado y desgarrador de Jaime hacia Chepita. I don't know how to begin, 'cause the story has been told before. Sing along, I suppose. I guess it's just how it goes. And now though spring's in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. But if you don't try, the light won't hit your side. This is just how it goes. The story's only been told before. I guess it's just how it goes. The stories have all been told. Después de escuchar las maravillosas voces de Cat Power y de Norah Jones, les tengo un par de comentarios que me parecen sumamente interesantes y atinados. Me comentan por aquí en Pillowbook un par de cosas muy padres. Entre otras, tengo por acá un par de saludos. Primero vamos con saludos para Yuritzia León. Señora Yuritzia Berenice, qué bueno, por fin se nos hizo que nos esté acompañando esta noche. Nos comenta Miriam Solache que está feliz y encantada con la música y con Sabines, que es el socio de su esposo. Bueno, Miriam, después de esta noche creo que va a ser el socio de muchos esposos más. Pronto va a tener que poner un corporativo allá en el cielo, juntito de San Pedro. Nos comenta Miriam también que hay que enfatizar en la comunicación como un proceso dinámico y vivo. También hay que enfatizar en la empatía, en la aceptación y respeto del otro, hasta llegar a ese amor maduro. En El arte de amar de Erich Fromm se describen precisamente esas etapas del amor, desde el enamoramiento hasta el amor maduro, que Sabines bien ha sabido plasmar en su obra poética, que es el que todos anhelamos y perseguimos. Y no es el único amor sobre la tierra, existe el amor hacia los hijos, hacia los padres, hacia el otro. Y a veces nos preocupamos tanto por el amor de pareja que dejamos a un lado las otras manifestaciones. Miriam, me parece muy interesante y muy atinado varios de los comentarios que has hecho esta noche, pero aquí el punto es, no todos buscamos ese tipo de amor. Recuerda que de acuerdo a las vidas y a las circunstancias o causalidades que cada uno hemos experimentado, no todas las personas tienen la posibilidad de anhelar ese tipo de amor. Además, te comento aquí justamente eso. Ahí está el problema, en la preocupación. Se dispersa el tiempo y la energía. Hay que vivir, hay que amar, y lo demás se construye por añadidura todos los días. Si hacemos bien las cosas, si realmente nos interesamos en vivir, las cosas fluyen hacia nosotros. Cuando una situación no es la adecuada, todo parece que se conjuntara para no permitir que ocurra. Dice aquí Gwyneth que ella leyó El arte de amar. Bien, Gwyneth, vámonos educando en el amor, porque es importante conocer de muchas cosas, es importante ser personas cultas y saber mucho sobre música y sobre autores, pero también es importante vivirnos como personas capaces de dar amor hacia alguien más. Vamos a ir ahora con un par de canciones de uno de mis favoritos. Me lo pidieron desde la semana pasada, no habíamos tenido chance de tenerlo cerca de nosotros, pero hoy está aquí. Es Luis Eduardo Aute y los voy a dejar primero que nada con 5 minutos y un poquito después con Mojándolo Todo. Estamos en Pillow Book y regresamos a leer un poquito más de Sabines. Suave infierno de diablos borrachos cantando a la luna de Tepoztlán. Bajo el sombrero de un árbol de estrellas brotaban corridos de amores quemados bajo el volcán. Cuando llegaste, de pronto una luz de luna escarlata cayó en catarata desde una pirámide. Sobre tu pecho colgaba una cruz y como un consuelo arropaba tu duelo el calor de una clámide. Y nos dijiste, permítanme, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, yo olvido el luto, 5 minutos, 5 y no más. Y esos minutos tomaron tequila, cantando, riendo, llorando a la luna de Tepoztlán. Y los relojes huyeron del tiempo cuando alguien te dijo, señora, las diosas nunca se van. Y despertaron al amanecer perdidos a rojos en tus negros ojos, heridos por el dolor. Cuando dijiste, amar no es perder, San Pekín pa' arriba brindó con un vivo, señora, por el amor. Y nos dijiste, permítanme, voy a quedarme 5 minutos, 5 minutos, los que me quedan, y olvido el luto, 5 minutos, 5 y no más, 5 y no más.

Sin embargo, es difícil enfocarse a la realidad y creo que es imposible no dejarse llevar por la ilusión y no crearse expectativas. Somos humanos y el corazón muchas veces se adelanta a la razón. Y sobre todo, muchas veces también nos presentan una película de Hollywood, ¿no? O sea, en los enamoramientos de la vida real, cuando das el primer beso, no suenan pajaritos ni se oye música de arpa. Y sin embargo, eso no significa que las cosas no valgan la pena. Nos comenta por acá... Nos comenta Alba que la de Mojándolo Todo sería una canción justificante para un niño que se hace pipí en la cama. Alba, ya te habías tardado. Y nos dice Toy que sí, ya anda por aquí. Bendito sea Dios, Toy, eres muy bienvenida. Vamos a leer un fragmentito más de Sabines. Esa señorita Alba Dorsey andaba muy calladita esta noche y muy bien portada. Nos comenta Pamela, a sus 11 años, que también hay que ser amable y respetuoso para que tú recibas un trato digno. Claro que sí, Pamela, como te comenta Gina, en el pedir está el dar, y si la relación vale la pena, hay que esforzarse en ser constructivos y comprometernos. En las cartas hay también parrafadas donde el enamorado se dedica en exclusiva a ufanarse de su condición de gente común, provista de una gran dosis de sarcasmo con el desdoblamiento típico de quien juega a infantilizarse para tranquilizar a la corresponsal. ¿Cómo estás? ¿No has engordado nada? ¿Qué es eso de tener gripes? ¿Y ya se te quitaron las ronchas? ¿Quieres casarte con Jaime? ¿Qué le vas a dar? ¿Puro toloache? ¿Con eso de necesitar tanto el dulce, te vas a volver diabética? ¿Qué es lo que más te gusta, el dulce o el toloache? ¿Los dos al mismo tiempo o primero uno? Si uno primero, ¿cuál? Ahora que yo llegue, ¿vas a estar bonita? ¿Qué me vas a dar? ¿Sabías que el pobre de Jaime está reenamorado? ¿Hecho un idiota? ¿Pensando solo en su chepita linda? ¿Queriendo darle un besito en sus labios bien abiertos y húmedos? ¿Tú sabes con qué vas a amarrarme para que no te deshaga? ¿Sabes dónde vas a poner mis manos, mi cabeza, mi boca? Esta carta se la escribió Jaime a Chepita el 1 de diciembre de 1951. Y cada vez se va volviendo un poco más sarcástico, más Jaime Sabines. Mientras eso suceda, los voy a dejar con una canción padrísima de Pablo Milanés. Seguramente ya saben cuál es, pero si no es así, no se preocupen, ahorita la van a reconocer. Y los dejo también con una canción de Víctor Manuel que se llama... No, perdón. Bueno, sí, los voy a dejar con esa. Los voy a dejar con Quiero Abrazarte Tanto, de Víctor Manuel, un poquito después de escuchar a Pablo Milanés. Y les guardo las otras dos que tenía reservadas para el final. Estamos en Pillowbook y esta noche estamos desdoblando los misterios de las cartas a Chepita. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya